40 principales. Prepara tus oídos para una degustación musical. Porque el mundo musical es más amplio universo, asepsia auditiva y profilaxis de lo más comercial. La rocola de Euterpe, porque aquí lo mismo no tiene lugar. La rocola de Euterpe. Ya estamos aquí. Me están cotorreando, o sea, buenas. Hola, yo soy Paulina. Estamos por empezar la degustación musical aquí en la rocola de Euterpe. Tenemos para animarnos música de muchos países, muchos géneros y un intercambio aquí auditivo entre Jorge y yo. Y para jugar tenemos un invitado, el xilófono, para que estemos aquí recordando los radios de antes. Y pues animándonos aquí, ¿no? Entonces, ¿cómo estás, Jorge? Bien, bien, bien, aquí tomando un rico latte. Ah, muy bien. O sea, tenemos para afinar todos los sentidos entre el paladar y el oído. Y pues en el control anda Jonás, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Sí? Bueno, lo pusimos aquí a moverse. Entonces, pues vamos a iniciar. Qué bueno que nos escuchan porque estamos en la quinta ronda. Estamos aquí empezando este programa que se llama La Rocola de Euterpe, que es la musa que debe inspirar a todos los músicos, no esas cosas horrorosas que pusimos antes, que son los contraejemplos, ¿no? De lo que aquí no vamos a tener nunca a RBD, ni no sé, ni siquiera homenajes a Timbiriche, ¿verdad? No. No, muy bien. Entonces, ¿qué nos traes ahora? Híjole, bueno, yo traigo. Vamos a comenzar. Yo traigo un remix de un cantante y compositor británico muy conocido, que es Moby. Bueno, ese es un nombre artístico, en realidad se llama Richard Melville Hall, es el bisnieto de Herman Melville, el autor de ahí de la novela, o sea, como Moby Dick. De Moby Dick, por eso puso Moby. Ajá. Así sí sabía, se me había olvidado. Sí, y pues de él vamos a escuchar uno de sus temas más conocidos, que viene en su disco Play, de que vendió 10 millones de copias, ¿te acuerdas? ¿Los marcianitos? No, un poquito antes. Y y en ese material pues viene una canción que se hizo remix muy buena, que es Natural Blues. Es una versión tecno. Y pues de él creo que sabemos muchas cosas. Ha tenido colaboraciones con diferentes artistas. Su último fue un dueto en 2008 con Mylène Farmer. ¡Ah! ¡Uy! Hoy sí traemos a Mylène Farmer para echarla al ruedo. Sí, y pues ¿qué más decimos? Es un activista muy reconocido. Es un vegano, es activista de PETA. Y yo que me acabo de comer una hamburguesa. ¡Qué bien! Sí, por la el vida vegano. Es así. Y pues no sé, ha recibido también muchos reconocimientos. Muy polémico, ¿recuerdas cuando tuvo ese encuentro de palabras tan fuerte con esa cosa que se llama Eminem, que se pelea? Sí, porque se pelearon porque, bueno, por insultos, bueno, en es relación. Que Eminem, ¿a quién no ha ofendido en su vida? O sea, empezando por sí mismo, su madre, su hijo, su novia, etc. Sí, sí, yo creo que es de esos que se levantan, ¿no? Y se ven al espejo y se lamentan y arrancan el día, ¿no? Sí. O sea, no, sí, sí, muy, muy desagradable esa, en esa ocasión, en la entrega de los MTV Europe Music Awards, donde Moby le reclama y le dice que su música es misógina y homofóbica. Y bueno, ¿para qué les cuento las peladesotas que le contestó el otro, no? Pues claro, o sea, es como es picar la cola del alacrán. Y bueno, yo tengo a Gotye, que es un músico belga que recientemente ha sonado mucho con este tema que hizo con Kimbra, que es una intérprete de Nueva Zelanda. Ella pues tiene también su carrera aparte y Gotye tiene mucha producción, pero en este caso voy a poner de Somebody That I Used To Know, que es una canción de reproche que está re buena. ¿Sí has visto la letra sobre este asunto? Sí, está medio patologizante, ¿no? Anduvimos como 2 años, o sea, ni siquiera los tomaste en cuenta y ahora haces como que ni me conoces. O sea, ardilla por todos lados. Sí. Y bueno, me gustan sus videos porque la mayoría son de animación. Si tú revisas los videos de Gotye, vas a ver que tiene varias técnicas de animación y en este habían utilizado lo que era pintura sobre el cuerpo. Muy, muy bonito el video. Pero lo que vamos a poner es un mix de esta misma canción de Tiesto para que empiecen un poquito más movido. Este viernes que amenaza con lluvia, como siempre, pero estamos en el quinto de la rocola de Euterpe, entonces vámonos con esto y ahorita regresamos. collect your records and then change your number. I guess that I don't need that though. Now you're just somebody that I used to know. Now you're just somebody that I used to know. Now you're just somebody that I used to know. Escuchando Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. Ya estamos aquí. Mira, o sea, se nos cumplió un deseo, sí, ¿ve? Mundo mágico. Pues sí, o sea, aquí tenemos la compañía del xilófono. Y te conté del intérprete de la canción, pero me faltó DJ Tiesto, que es un DJ que, bueno, ha dado la vuelta al mundo. Es muy reconocido, es de los Países Bajos, que tú ya me estás diciendo que sí son los que de verdad ya... No tienen moral. Sí, bajos en esas cuestiones, pero no. Ya tiene 46 años aquí, el Tiesto se ve muy jovenazo en la foto, yo creo que no la quisieron actualizar. Y bueno, pues aquí colaborando con este sencillo que además tengo una amiga que decía, pero si esa canción es de reproche con la versión de Tiesto, pues ya no te sientes así como en la lágrima. ¿Cómo voy a reprochar? Me abandonaste, me dejaste a ese ritmo tan festivo. Bueno, es que cada quien vive el dolor con diferente ritmo, ¿no? O sea. Y bueno, ¿qué nos vas a poner ahora? A ver, primero que nada... ¿Ya ves? Ya desaparecieron los requerimientos de Hacienda. Okay. ¡Qué horrible! Bueno... Como aquí se da gusto a todo el mundo, vamos a poner algo de una banda ya muy legendaria también de metal gótico, que además tiene elementos clásicos, se llama Lacrimosa, es una banda muy legendaria que respetamos también mucho, con Tilo Wolf y Ann Normie. Bueno, ellos tienen por lo menos 15 álbumes que han lanzado, ya han visitado México, este último de 2014 es Live in Mexico, sí. Visitar México y el público mexicano es muy, muy gustoso de Lacrimosa. Muy receptivo, es una banda alemana. Y bueno, también tiene materiales compilatorios, aunque sus temas a veces los sitúan mucho en lo que implica la temática gótica. En la depresión. En oscuridad, tristeza, amor, muerte. Toca mis lados oscuros ese tipo de sonidos. Y aquí todo es bipolaridad, por eso es que estamos. Sí. Pero dan ganas como de encerrarte en un cuarto acolchonado, ¿no? Sí, Paulina, deja esa navaja, por favor. Aléjate de esa navaja. No, este tema que van a escuchar se llama Lichtgestalt, que algo así como Forma de Luz, es una canción de 2005, y la verdad es un grupo de también un referente obligado para este género. Ahora pues, y yo voy a popear un poquito, porque voy a poner a Kinan, que es un intérprete somalí, bueno, es de doble nacionalidad, y se dio a conocer muchísimo por estar interpretando el tema del Mundial de África, de Sudáfrica, el Mundial de Fútbol. Pero él ya tiene su trabajo, por supuesto, por su cuenta. Es un hip hopero que hace un dueto con Adam Levine de Maroon 5 para sacar este tema que vamos a escuchar ahorita, que se llama Bang Bang. Y bueno, Adam Levine es pues oye, ¿qué se puede decir? ¿Dices que estaba medio excesivamente tatuado? Bueno, para mi gusto, habrá gente que le guste. Pero bueno, es como dicen en las revistas de esas juveniles, son sellitos, las notas, con patas, ¿no? Es que es el típico chico malo, ¿no? Que es así mugroso, pero sexoso y siempre está sudado y medio barbón a medias. Entonces, bueno, tiene pegue con mujeres y hombres. Entonces, bueno, hizo este dueto con Kinan y pues está movidito. Vamos a escuchar estas dos propuestas y aquí seguimos en la rocola de Euterpe. She was walking around.

Uy, no, bueno, para activar mi depresión con estos... con estos alemanes de Lacrimosa, es como el momento alegre de la depresión, ¿no? Sí. Es motivante. Te invito a comer en las lápidas del panteón. Claro, sí. Claro, es muy estimulante. Entonces, vamos a tener ahorita cambios de países como siempre. Nos vamos a situar en francés. Vamos a escuchar a Mylène Farmer, que ay, es consentida aquí de los dos, ¿verdad? Porque tiene 53 años. Quebecois. Quebecois, y bueno, pues casi toda su música ha tenido éxito en la zona francófona. Y es una cantante, actriz, compositora, productora, coreógrafa, escritora, diseñadora. También hace pastel de chocolate, seguramente, como el que estamos ofreciendo aquí para corromper a Jonás y que rompa la dieta. Y te estaba platicando que Kate Ryan hizo una versión de esta misma, que es de Sachante, que tuvo sus versiones remix y más remix, entonces cambio de velocidad para la interpretación, pero que hay una versión de concierto del disco de Milenio. Sí, Milenio Tour. De Mylène Farmer, que bueno, no sé si tú lo llegaste a ver ese disco, pero tenía las tapas, eran metálicas, venían en dorado, entonces el disco, el diseño está fabuloso. Tengo el DVD. Mira, acá presumiéndome su DVD. Ella bueno, preguntó. Entonces, eso va a ser de mi parte. ¿Tú qué vas a poner? Ah, para no desentonar en el idioma, yo creo que vamos a escuchar a Andreas Duro. Él es alemán, aunque se posicionó en las listas también galas desde finales de la década de los noventas. Y bueno, él es muy curioso porque él es un compositor y músico alemán, es hijo de un pastor protestante de la iglesia de la confesión, lo que le costó sí que su padre fuera perseguido durante el periodo nazi. También Katy Perry es hija de un pastor, ¿no? Pero no como de los de Heidi y Pedro y abuelo. Ajá. No, sí, la canción que vamos a escuchar se llama Girls in Love, precisamente, que llegó al top 10 de Francia. Sí. Y bueno, pues él tiene la carrera de universitaria también en cine por parte de la Universidad de Múnich. También ha participado en 3 películas, vive actualmente en Hamburgo y ya es como hay la que pasarlo a visitar. Sí, un rato en las vacaciones que llegan, claro. Y vamos a poner aquí a darle los deseos, ¿no? Para que nos ilumine. Sí. Bueno, okay. Entonces, ahorita regresamos, seguimos aquí escuchando la rocola de Euterpe. Nager dans les eaux troubles des noms. Voz Radio, la voz del pueblo organizado. Estás escuchando Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. Con esa que trajiste es como si sí, de regreso a mis años de antro, en donde pocas canciones llegan con sus idiomas originales, ¿no? Sí, sí. Que no les hacen versiones en inglés. Y aquí entre alemán y francés y un poco de inglés. Buena, buena rola. ¿Qué traes ahorita? Bueno, después de la que pongas, vamos a poner a un... Ahora sí que recordar una banda de Visual Kei de Japón. Sí, Shazna, que recordarás que está al mismo nivel de Malice Mizer o Lágrima Christi. Esta banda pues es muy importante porque además el vocalista tiene una gran influencia de la imagen de Boy George del Culture Club. Muy polémico. Muy drag. Sí, verdaderamente, yo diría más bien como muy travestida, pero lo posicionó en los primeros lugares de la lista y obviamente más cuando contrajo matrimonio con una modelo muy prestigiada. También de Japón, y esta canción se llama Melting Love. Tienen esta banda aproximadamente 7 álbums, el vocalista que se llama Isam y sus otros dos integrantes, ¿no? Aoi y Nil. Y bueno, ya están como que en otro canal. La banda se disolvió prácticamente en el 2009. Y bueno, siempre han ocuparon durante todo ese tiempo los primeros lugares del Oricon Chart. Entonces es obligado conocer también a Shazna. Órale, muy bien. Pues mira, yo me voy con un italiano. Voy a traer a Adriano Celentano, que es un veterano de muchas décadas, porque este señor, que ya tiene 77 años, ha recorrido varias formas en la representación del rock. En Italia, por supuesto, pues es muy exitoso. Y la primera y la que siempre tocan en esas estaciones de 70s, 80s y más, el Ragazzo de la Via Gluck, que es como la clásica de él. Pero esto que voy a poner, nada que ver con ese sonido, que ya hasta suena así con un poco de scratch. Y lo que yo te voy a poner es del 2000, porque además este tipo sí se fue actualizando, fue modificando todo su sonido, toda su interpretación, agregando otros instrumentos. Entonces, bueno, Celentano es un tipo como para ponerse de pie. Y entonces, de este disco, que es Esco di Rado e Parlo Ancora Meno, vamos a escucharle esta cosa. Y pues seguimos aquí comiendo pastel. ¿Y qué pasó con mi xilófono? Ya no. Ah, sí, ya, tu tiene mundo mágico. Pues así, ¿no? Como de haditas madrinas. Bueno, pero para recordar la radio de antes, vamos a seguir aquí con la degustación musical y regresamos. Estás escuchando Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. Cosa cambia? Dimmi cosa resta di un amore che finisce in un finale senza amore. Cosa resta? Io farò le stesse cose, cambierò tre volte al mese, rifarò gli stessi errori, quelli che ho lasciato fuori. Senza voltarmi chiederò amore, affetto a una ragazza di colore, che mi dirà le stesse cose in una lingua che tu non puoi capire. Dimmi cosa cambia tra il passato ed il presente, dentro o fuori la coscienza della gente. Cambiano le mode, i discorsi e gli orizzonti, ma è con noi

Estás escuchando Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. Vámonos ahorita, después de que estuvimos con el Visual Cake. Sí, ya estaba yo viendo aquí el video, interesante, el Visual Cake es como un poco jugar o retomar lo que es el teatro performancial. Que es el teatro japonés, para que son los artistas que se dedican a ese género, que se sale un poco de lo más popero que hemos estado poniendo. Sí, claro. De tres temas de un solo cantante, de mi parte, voy a poner a Andrés Cabas, que es más conocido como Cabas, un colombiano que nació en un día muy bonito, mira, un 7 de octubre. Y está un chavillo, tiene 38 años. Tiene su material con el que dio debut, que es del 2002, con el mismo nombre de él, Cabas. De ahí salen temas que, bueno, combinan lo que es la que ha hecho este señor, y el video bastante, bastante bueno. Él está cantando como en un cine, y entonces ahí todo el mundo se besuquea. Hay varias expresiones de la sexualidad, mujeres con mujeres, hombres con hombres, de todo. Entonces, si quieres ver y entrar en calorcito con tu boca, esa es una de las que está de invitación de este señor Cabas. Pero no vamos a poner tu boca porque esa es como que la que más sonó. Pero de ahí mismo estaba Mi Bombón, que es una que ha hecho más famosa la reina de la cumbia. Ella ha tomado este tema que es de Cabas y le ha dado muy, muy buen éxito. Hoy voy a poner a Ana María. Y bueno, también un tema de lo más reciente del 2011, en donde canta con Vicentico, el Cadillac, Después de la Lluvia. Y bueno, pues una más de en medio para echarnos tres rolas de Cabas. Y tú, ¿qué traes al ratito? Pues van a ser igual tres más, seguiditas, ¿sí? Van a ser dos de K-pop y una británica. Pues, ¿qué te cuento de las de K-pop? Es un grupo que se llama Led Apple. Es una banda prácticamente de rock surcoreana de 2010 que ha tenido mucha aceptación. Tienen 5 mini álbumes, ya ves que sacan allá también, y 2 álbumes ya en forma. Ha participado también como banda sonora de algunas películas y ya empezaron su gira con sus 7 tours que abarcaron Alemania, Austria, Holanda, Grecia, Rusia y Finlandia. Y bueno, arrasaron en la entrega de los K-Music Awards de 2012. Después vamos a escuchar a Orange Caramel. Ya ves que este trío de chicas, que se traduce algo así como el caramelo naranja, que surgieron de la tercera generación del grupo After School 2010. Ah, eso es muy bueno, After School. De ahí salieron ellas, la mitad, ahora sí quedan 6. Ellas tres se llaman Raina, Lizzie y Nana. Y bueno, ellas igualmente han trabajado en el soundtrack de algunas películas, sobre todo también en videojuegos, también en torno a la cuestión del anime. Y es un grupo muy, muy lírico. Cerramos con una británica también, Kathy Melua, que no sé si la conozcas, ella está nacionalizada británica, aunque en realidad es de Georgia. Y bueno, es un artista que es un último concierto, lo dio en una plataforma petrolera en los países nórdicos, sacaron el video, no, qué cosa. Y estaba contra la tormenta. Sí, de verdad. Wow. Y de este material, House, vamos a escuchar la canción Happy Place de 2010. Oye, pues están aquí, bueno, está escuchándonos Chris, que es muy, muy fiel a este. Entonces, bueno, vamos a estar primero los tres de Cabas y luego los tres tuyos que se han surtido rico, ¿no? Entonces, bueno, nos vamos con esto y ahorita regresamos aquí en la rocola de Euterpe. Va. ¿Quién llegará a espantar la lluvia? Llegará. Pero hay quienes bajo la lluvia quieren bailar. Ay, mira que mi cumbia está buena. ¿Quién llegará a salvar la cumbia, mamá? Porque hay quienes pura cumbia quieren bailar. Ganas es lo que nos sobra, verás. Y caminos hay para andar sin mirar atrás. Tiempo, siempre habrá tiempo para llorar. Pero hoy queremos disfrutar, solo disfrutar. Oh, vamos, hoy sí vamos a celebrar con mi gente que es de verdad y que quiere más.

pongan son, son, sabor. Ana María te lo da mejor. Y si quiere que le pongan son, son, sabor. Ana María te lo da mejor. Son, son, sabor, Ana María te lo da mejor. Tengo la vida, si tú ya no me quieres tener. Cosita buena, ¿para qué? Escuchando Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. www.nuestravozradio.org. Estábamos aquí cumbiando y rock and rollando con Andrés Cabas del disco Cabas del 2002, la de Ana María. Después estuvo del 2011 Amores Difíciles. En este, además, en este, no es cierto, en el Si Te Dijera, perdón, del 2011, aparte de cantar con Vicentico, también tiene un dueto con La Mala Rodríguez y con Andrés Calamaro, Simón, y con Simón Cabas. Y de el material que viene en el disco Contacto, ya la de última fue la del Golpe Negro. Y entonces nos vamos con las tres rolas por allá. ¿Qué vas a poner? Sí, sí, nos vamos con Led Apple, con Time Is Up. Después con Orange Caramel, con Shanghai Romance de 2011, y cerraremos con la británica Kathy Melua con Happy Place. Estás escuchando nuestra voz radio, la voz del pueblo organizado. Man, 만만치가 않아 안아 울먹울먹 인천강을 건너 건너가고 바로 돈이 없어 힘들어 Baby oh, oh, oh, oh 내 거 해줄 거지 Baby oh, oh, oh, oh 보고 싶은 내 미모 Baby shot shot shot 온 나의 샹랄라 자꾸 자꾸 나타나 Baby shot shot shot 대체 넌 뭐야 훌쩍 훌쩍 날 울려 Shot shot shot 내 맘 오늘도 두근두근 거리게 Baby shot shot shot 온 나의 샹랄라 도도도도도도해 Hey 거기서 두 입은 샹하이 boy 왜 내가 눈 떴을 땐 보이지 않는 거야 아무 소리 없이 사라진 넌 나빠 넌 내가 아마 처음 느낀 사랑일걸 꿈이지만 난 네꺼 아무리 보고 봐도 그게 잘 안 돼 어떻게 해야 해 난 어떻게 잊어야 하나 봐 Estás escuchando nuestra voz radio, la voz del pueblo organizado. Estás escuchando nuestra voz radio, la voz del pueblo organizado. Bueno, aquí seguimos, no sé, ya pasó el Día del Niño, pero como es Día del Maestro y la Maestra y el Máster, aquí hay que sacar estas nuevas tecnologías que aparecieron de aquí, de un sarcófago que se abrió de repente. Mira, tengo aquí estos juguetes porque como el Hada de los Deseos no nos cumple, el internet está que nos ataca, pero bueno, seguimos aquí con la degustación musical. Pero también nos dieron armas contra los músicos feos, entonces cualquier cosa... Que cualquier fan de Arjona que se aparezca le va a tocar un matracazo. ¡Qué horror! ¿No? ¡Viva la violencia! No, no es cierto, todo pacífico. Entonces, después de estas trilogías, que no son como las de Star Wars, nos vamos a mi propuesta, que en este momento va a ser una cosa rara, jazz funk. Un poco, yo porque estoy tomando de referente a Caravan Palace, pues porque es un grupo que tiene este estilo, ¿no? De sonido muy parecido a música de los 20s, 30s, pero pues con un estilo renovado. Entonces aquí, Mop Mop, que es el italiano que va a continuación, pues tiene esta producción, es reciente, 2005, 2013, y los sencillos más degustados han sido Locomotive y Ash. Es así como de fastidio, ¿no? Que se llame Ash, una canción. No sé si es muy motivante. Pero bueno, ¿tú qué tienes? Nada. Que no me digas Ash. Pues vamos a escuchar a un dueto irlandés, Jedwar, que también son un par de hermanos gemelos que llamaron muchísimo la atención, a pesar de que ya tenían, me refiero, programas de televisión y ya habían lanzado sus materiales, incluyendo un dueto con tu queridísimo Vanilla Ice. Uy, ay, ¿qué te hice? No, entonces... no, ahorita te vas a merita cornetazo, ¿eh? Vanilla Ice sí es una ofensa para los buenos, bueno. Hasta para los disc jockeys, ¿eh? Sí. Que ni siquiera sabe pero contar compases. Ellos participaron en dos Eurovisión, en 2011 y 2012, y bueno, han apoyado, por supuesto, proyectos también de carácter benéfico, ¿no? Como para prevenir lo de la crueldad hacia los niños. O romper todos los discos de Vanilla Ice. Por ejemplo, eso, o que te regalen benéfico el disco especial y de oro de Coldplay, por ejemplo. ¡Ay, qué horrible! ¡No! Entonces, sí, a ellos lo escucharíamos Jet War. ¿Has oído Clocks, pero en salsa? Ay, sí. Eso sí es de mal gusto, pero no vamos a poner eso. Entonces, bueno, tenemos dos probaditas de otro tipo de cosas y ahorita regresamos porque ya que tenemos tantos juguetes, nos vamos a poner aquí a divertir. Aquí tú en el Turtle Mania. Ok. Bueno, ahorita regresamos. Estás escuchando nuestra voz radio, la voz del pueblo organizado. Ah, where do I come in? Straight away. We'll be right back. Estás escuchando Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. www.nuestravozradio.org. La voz del pueblo organizado. Aquí con esto de la recuperación de cápsulas del tiempo encontramos una cosa que mucha gente no conoce y si tenemos cámara creo que lo puedo mostrar, ¿no? Bueno, pues se los describo. Es un objeto pequeñito, plano rectangular que contenía música. Estos eran los juguetes de antes. Un cassette, oye, salió audio aquí. Audio cassette, que además, bueno, extrañamente de 62 minutos. No es de 60, es de 62. ¿Nunca te pasó que estabas a punto, veías cómo giraban las cintas y de ya se va a acabar la rola y no la puedo grabar y zas, ¿no? Entonces, bueno, estas cosas mantenían entretenidas a las personas y tenías exploraciones de cómo hacer regresar la cinta, decía yo, sin que se magnetice y sin que se atore, se reviente o otra cosa o lo que suceda. Y algunas venganzas masticables de grabadoras. Que devoradoras. Sí, oye, ¿no te pasó eso? Que si te reventaras tu cassette favorito. No, pero ya cuando salía como rufles o no sé, todo así ya valía, ¿no? Ya, no, bueno. Y luego, yo sí, decía yo que aprendí cirugías, cirugías de reparación de cassette. Y todavía los tengo ahí almacenados. Por la esperanza de que se puedan escuchar de nuevo. Entonces, bueno. Ya, después de esta remembranza de cosas no tan viejitas, me voy a poner mexicano. Siempre tiene que haber mexicanos en este programa. ¿Y has escuchado a Susy 4? Ahora sí que hay dos Susy 4. Hay Susy 4, la original, que es una cantante, 60-70, que escribía su 4 con Q, Y bueno, a los mexicanos les pareció muy simpático, y si lo es, haberse puesto Susi 4 con el número 4. Pero bueno, nada que ver la música de ella con este proyecto musical que empezó por ahí del 2005. Es un estilo de música house, electrónica, rock, inspirados en Daft Punk. El grupo mexicano tiene solamente dos miembros y hacen bastante escándalo: César Gudiño y Odín Parada, o sea que tocados por los dioses. Les pueden poner un poquito de jazz y pop a sus mezclas, y a veces invitan a cantantes que, bueno, la temporada que salió Susi 4, por ahí andaban Belanova, Fase. Entonces el estilo de las intérpretes es un poquito, digamos que clonado, muy similar. Y Susi 4, sus temas muchos son en inglés. Y entonces ahorita ponemos el primero, que son Time, que es uno como de los más conocidos. ¿Y tú qué vas a poner? Bueno, yo voy a, ahora sí que recordar también a una cantante que sigue sacando materiales, Donna De Lowry, que fue corista de Madonna. Y bueno, una excelente bailarina. También ha compuesto música para Martica, para Belinda Carlisle, para favorita Mylène Farmer igualmente. O sea, tiene una carrera como compositora más prolija. Ella es norteamericana. Oye, de Martica ya no ha salido nada. No, bueno, desde que le destruyeron la vida acusándola de sus prácticas santeras. Saca el chal con esos chismes. Sí, qué feo, de verdad. Sí, qué barbaridad. Hace tantos años. No, bueno, la de Lowry, en este caso, es de este material. La canción se llama Just a Dream. Tiene ya, de hecho, 9 discos, 3 películas en las que ha intervenido. Y bueno, estuvo, tú recordarás, incluso también participando en los tours de Madonna, el Who's That Girl, desde el 87 hasta el del 2006, no, bueno, el Confessions. En el tiempo del cassette, por eso no estamos Confessions acordando esas tour. Cosas, oye. Sí, sí. Bueno, sí. Pues es bailable. Sí, totalmente. Okay, entonces vamos a bailar con estos dos temitas y ahorita regresamos aquí en la última parte de la rocola de Euterpe. Escuchando Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. Estás escuchando nuestra voz radio, la voz del pueblo organizado. Oye, esto me gustó mucho porque además sí sonaba al estilazo madonesco de sus inicios. Entonces, estos tipos de trabajos luego están ocultos. No sé si es porque los intérpretes, en este caso Madonna, pues ya creció tanto, superó por supuesto a Donna DeLore, que ya mandó comprar todas las copias que quedaban para que nadie supiera de su oscuro pasado en los coros de esta otra cantante. Me suena mucho al primer disco de Madonna. Sí, bueno, en realidad DeLore fue corista de Madonna en sus conciertos, pero fue una colaboración así que amistosa, solidaria, muy especial. ¿Intercambio de qué habrá sido? Hasta ahí lo dejaría yo, los demás. Ay, de baba se me hace. Bueno, pues esta es, parece que sí, su One Hit Wonder de esta chica. Y tiene el mix, el remix, el alternative pop mix. Entonces podemos escuchar varias de estas. Y sí, sí, suena acercando muy a las olas del mar, porque voy a poner un tipo que le conocen como el rey del surf. Se llama Dick Dale. Y bueno, pues este tema es muy reconocido, conocido y reconocido. Y sobre todo se escuchó más en una película, está dentro del soundtrack de Pulp Fiction. que es de esos, no sé cómo decirlos, la del burro que tocó la flauta, porque Quentin Tarantino actualmente tiene 78 años y los géneros que se le reconocen son este del surf, y pues toca aparte de la guitarra, la batería, el piano, la trompeta. Entonces, bueno, pues es como un clásico de este tipo de música. ¿Y con qué te despides? Me despido con un grupo de nombre de embutido, Swam. Es como de salchicha de cóctel. Sí, Swam fue un grupo que estuvo liderado por Billy Corgan de los Smashing Pumpkins. ¡Oh! Sacaron... Oye, un poco amargosito en Billy Corgan. Sí, sí, pero fue en ese inter de la telenovela donde estaba implícita Melissa de Holly, que es Mary Star of the Sea, donde sale este tema, Lyric, y donde entre otros pues participa también... uno de los guitarristas de esta banda alternativa es con Anansi. Entonces, este es Swam y es un tema de 2003. Órale, pues entonces pues ya nos vamos a despedir. Esta fue la quinta sesión de nuestra degustación musical. Vas a poner aquí, ay, nada que nos cumplió los deseos. Eso sí, tuvimos ataques del internet en este momento. Bueno, entonces las 500,000 personas que nos estaban escuchando, si no terminaron de oír esto en esta ocasión, soy Paulina Martínez. Jorge Yáñez, abrazotes, besotes y a ya. A todo mundo, y pues allá. ¿Y qué? ¿Qué Yo me llamo Paulina Martínez y pueden escuchar La Rocola de Euterpe todos los viernes en vivo de 4 a 6 aquí en Nuestra Voz Radio. Y pues, unas gracias, muchas gracias. Ya estás comprometido. Sí, comprometido, gracias. Estás escuchando Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo de Luisa. You'll never get out.